50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del lunes 28 de junio. Pidieron justicia por el crimen de Soraya en La Plata. Ayer se realizó una nueva marcha en pedido de justicia por el crimen de Wanda Soraya Tananta, la mujer trans a la que mataron de un disparo en el pecho en la zona roja de la ciudad. Bajo la consigna Artes de Marchar, la jornada comenzó a las 2 de la tarde en la Plaza La MoMA en 1:66, donde se realizaron distintas intervenciones y culminó con una movilización. Las organizaciones convocantes volvieron a denunciar violencia institucional y policial y reclamaron que no haya más travesticidios, transfemicidios ni hostigamientos a las trabajadoras sexuales. Advierten por un nuevo desalojo del Bosquecito de Hernández. Luego de que se presentaran 3 efectivos de las fuerzas del Estado en el predio del Bosquecito de Hernández el miércoles pasado, desde el espacio cultural El Bosquecito Vivero Experimental, denunciaron la notificación del abogado de la familia Larrán, quien se adjudica la propiedad del predio ubicado en 511 entre 25 y 26. Solicitó al juez Lacomini que el desalojo se realice hoy. En ese marco, desde el espacio exigen que se inicie de forma inmediata la investigación por parte del equipo argentino de antropología forense en torno a la denuncia por delitos de lesa humanidad perpetuados en la Fasacal durante la última dictadura cívico-militar. Un servicio que informa más cerca. Bajó el desempleo en La Plata, pero sigue una fuerte demanda laboral. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos difundió los datos sobre el mercado de trabajo correspondientes al primer trimestre del año. En el área conformada por el Gran La Plata, el desempleo se redujo en relación al último trimestre del año pasado, así como en relación al mismo periodo del año 2020, aunque se mantiene fuerte la presión sobre la demanda laboral. Según los datos del INDEC, el nivel de desocupación en los primeros 3 meses del año alcanzó el 5,8% de la población económicamente activa de la región, frente al 9,1% del periodo de medición anterior. Pese a ello, se registró un 18,6% de ocupados demandantes de empleo, es decir, un alto porcentaje de la población que, aún teniendo un trabajo, está buscando otra fuente laboral. El cielo está nublado con probabilidad de lluvias en la región. La mínima para hoy es de 3 grados y la máxima de 9. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.